bam, reggae, bam. Óyeme, mamá, tú te vas a echar un poquito de limón a ver, adonante. Tú tu certeza, tú tu beleza, una baiana con limón en la cabeza. Su mamá reza por su princesa, que no le ha puesto su limón en la cabeza. Pereza por natureza, que no le ha puesto su limón en la cabeza. ¿Ay, quién es esa? Senta a la mesa. Falla usted a ponerse un limón en la cabeza. Pesa, como aluvión de vida que hay en tu cabeza. Como lo vives, como lo besas, huh. Porque tú llevas un limón en la cabeza. Con mucha guasa, más que sorpresa. ¿Quién va a ponerte un limón en la cabeza? La bala raza que te tropieza. Viene a ponerte un limón en la cabeza. Un limón en la cabeza. Limón en la cabeza. Viendo la tele en sobremesa, van a ponerte un limón en la cabeza. Como lo matan con gran destreza, van a quitarle su limón de la cabeza. Y aquí lo vemos con entereza, huh. Y nos ponemos un limón en la cabeza. Como lo vives, como lo besas. ¿Por qué tú llevas un limón en la cabeza? Un limón en la cabeza. Limón en la cabeza. Échate, mamá. Mamá reza por su princesa. Ay, que no le ha puesto su limón en la cabeza. Boca de cielo, culo de fresa, con un poquito de limón en la cabeza. Si fuma verde, pa' la tristeza, echa una mijina de limón en la cabeza. Un limón en la cabeza. Un limón en la cabeza. Limón en la cabeza. De la escuela, la abuela piensa, me traen a mis nietos con limón en la cabeza. La vida sigue, tu vida empieza, sigue la carrera y un limón a la cabeza. Si tú te marchas a la francesa, luego no confundas los limones con cerezas. Y si no vives como tú piensas, échate un poquito de limón en la cabeza. Un limón en la cabeza. Échate, mamá. Limón en la cabeza. Empieza, es mejor que lleves un limón en la cabeza. Como es del vino, nada en cerveza. Sigue flotando el limón en tu cabeza. En las costillas de la duquesa, toca la marimba mientras ella se embeleza. Y no es el ritmo en lo que ella piensa, solo está pendiente del limón en tu cabeza.